Hola, soy Carla, la vicedirectora de la Escuela Provincia del Chaco. Voy a contarles que el proyecto escuela de nuestra institución se llama Todas las Voces Todas, porque nuestro objetivo es garantizar que todas las voces de nuestros estudiantes con sus orígenes sean escuchados y puestas en práctica en nuestras pedagogías.